distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Qué tal? Buenos días a todos, bienvenidos a El Puente, el programa número 216, la hora del puente ya. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luciano? Bueno, bien, bastante. Sí, siguen avanzando los programas y la idea es abrir la puerta al debate y al conocimiento de las organizaciones sociales y también del conocimiento de la facultad. El programa del Puente, le recordamos a todos que es parte del programa de capacitación y fortalecimiento para organizaciones sociales y comunitarias. Sí, de la Facultad de Sociales. Así es, y además de salir al aire por Radio UBA, también salimos por otras radios. Sí, salimos también por FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, por FM 94.1, Radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, también por el Sistema Integrado de Radios de la UNAR, Universidad Nacional de Entre Ríos, FM La Riachuelo, Villa Jardín, Lanús, FM La Milagrosa, 100.9, Ciudad de Buenos Aires, y Radio Comunidad Enrique Angeleri, FM 105.7 en Neuquén. Y como les dijimos a todos, la idea es abrir la puerta al debate, por eso los invitamos a que se comuniquen con nosotros por las redes sociales o por mail, si quieren. Sí, por mail pueden hacerlo al puente@sociales.uba.ar, por Facebook El Puente Radio o Twitter @ElPuenteRadio. Escucha, participa. Compartir. El Puente, @sociales.uba.ar. Y en el puente del día de hoy vamos a seguir hablando de derecho sexual y reproductivo y un poco también de lo que veníamos hablando en esta semana, la salud sexual y la procreación responsable, más que nada. Para saber, es la base, como dijimos el otro día, la educación y el conocimiento es la base para llevar adelante una vida sana y responsable y planificada también. Sí, también saber poder elegir, digamos. Así es. Y estamos en compañía ya con Carolina Pedroso. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, ¿qué tal? Ella es socióloga de la UBA, también Nicolás Linares, publicista y también estudiante de locución actualmente. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Los dos son integrantes del área de capacitación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de la Salud de la Nación, ¿así es? Trabajan desde ahí. Así es. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por acercarse y por poder compartir el programa con nosotros para que podamos conocer un poco más sobre este programa y el área en el que trabajan. Empezamos el puente de esta forma. Mamá, ¿cuánto es 4 más 4? 8, bebé. Mamá, ¿cuánto es 4 por 4? 16, mi amor. Ma, ¿4 a la cuarta cuánto es? Y 4 por 4 por 4 por 4. Vieja, ¿cuál es el logaritmo neperiano de 4? ¿Qué cosa? Hay preguntas que los padres no saben contestar. Si tenés preguntas sobre sexualidad, tenés derecho a encontrar respuestas en todos los hospitales o centros de salud del país. 0800-222-3444. Línea Salud Sexual. En todo el país, gratis y confidencial. ¿Cuál es tu pregunta? Ministerio de Salud de la Nación, Presidencia de la Nación. Campaña realizada con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Argentina. Tenés derecho a la salud, tenés derecho a la información. El Puente. Construcción colectiva. Ahí escuchábamos uno de los spots también que este del programa. Vamos a hablar un poco acerca del tema. Vamos a empezar con un poco de historia, digamos, hablar de la ley, cómo se creó, cuándo nace. En 2003 el programa nace como motivo de la ley. Exacto. En realidad en el año 2002 se sanciona la ley 25673, que es la que da creación al Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y es la que pone, digamos, en práctica los derechos sexuales y reproductivos. Se incorporan a lo que es la legislación nacional, y esto es a raíz de, bueno, en realidad es a raíz de la histórica lucha de los movimientos de mujeres que venían reivindicando todo lo que tenía que ver con los derechos sexuales y reproductivos, derechos a decidir sobre el cuerpo. Bueno, entonces se institucionaliza a través de la ley 25.663 y en el 2003, a través de un decreto, se da creación al programa para que se implementen a través de políticas públicas que se llevan adelante desde el ministerio, para que se implementen estos derechos sexuales y reproductivos que se incorporan en la ley. Antes del 2003, ¿cómo estaban? ¿Estaban englobados en algún lugar este tipo de derechos o no estaban clasificados en ningún lugar? No, claro, justamente en realidad esto viene de los marcos normativos internacionales que ya desde la reforma del 94 de la Constitución se incorporan a lo que es la Constitución Nacional los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, pero no tenían una ley específica, ni había un programa, ni ningún organismo que llevara adelante las políticas específicas de derechos sexuales y reproductivos. O sea, se tenían en cuenta en lo que era el marco normativo internacional, pero bueno, eran luchas independientes de las organizaciones de mujeres en su mayoría. Claro. Y a grandes rasgos, ¿cuál es la finalidad y la función que tiene la ley? Bueno, en primer lugar, si querés te puedo contar un poco lo importante de la diferencia que tiene que haber entre los derechos sexuales por un lado y los derechos reproductivos por el otro. Los derechos sexuales son los que garantizan las condiciones para disfrutar una vida sexual libre, en la que se pueda elegir sin violencia ni riesgos. Y por otro lado, los derechos reproductivos son los que reconocen la posibilidad de decidir libremente, sin discriminación, si tener hijos o no, cuándo tenerlos, en qué momento, el espaciamiento entre esos hijos. Y es importante hacer esta distinción porque históricamente siempre iban acompañadas digamos, la salud sexual y la salud reproductiva, y justamente este programa viene a separar positivamente esos dos derechos y a aportar una mirada que tenga más que ver con esto que decíamos antes, el poder elegir, el poder disfrutar. Y en el marco de esto, digamos, ¿qué es lo que garantiza la ley? Estaba la implementación de los sistemas anticonceptivos, también la distribución. Claro, en principio, digamos, como lo más básico y lo más amplio que garantiza la ley es la distribución gratuita de diversos métodos anticonceptivos que están incorporados ahora en la canasta. Porque antes el acceso a los métodos, la verdad que era muy complicado, no se conseguían, era muy difícil. Y bueno, ya después de 10 años de funcionamiento del programa, la verdad que hoy está prácticamente cubierto en todo el territorio nacional el acceso a los métodos. Están disponibles, lo cual no quiere decir que haya un acceso garantizado, porque ya ahí entran otras cuestiones que tienen que ver con los territorios particulares. Pero bueno, en principio hay 6 o 7 métodos anticonceptivos que están garantizados dentro de la canasta. Y otra cosa importante que incorpora la ley también es en el marco del derecho a la información clara y a una orientación y a contención sobre temas de derecho sexual y reproductivo, incorpora un dispositivo bastante novedoso que es el de Consejería Integral en Salud Sexual y Reproductiva, que se empieza a implementar en diversos servicios de hospitales y centros de salud, especialmente en lo que es atención primaria de la salud. Y que no los niveles menores de complejidad de los efectores de salud. Claro. Hablabas ahí de la complejidad de cada territorio. Cuando se implementó la ley, me acuerdo que había muchos problemas con el tema de garantizar la distribución y la llegada de los métodos anticonceptivos. Había muchos grupos que estaban en contra, que impedían el funcionamiento regular de la ley. ¿Siguen oponiendo resistencia o ya con la capacitación, con la formación? Y mira, El programa desarrolló justamente una herramienta que es el sistema de aseguramiento de insumos anticonceptivos, que es una estrategia para que todos los métodos anticonceptivos lleguen a través del programa Remediar, que es otro programa que claro. está dentro del Ministerio de Salud, para que los métodos anticonceptivos lleguen a todo el país. Este programa, además de, bueno, por ser un programa nacional, tiene, digamos, la sede acá en Buenos Aires, pero en cada provincia del país tiene una referente local, que justamente son los que se ponen en contacto con nosotros para poder garantizar no solo el acceso a los métodos, sino también a bueno, el cumplimiento de estos derechos y el acceso universal a cada uno de los servicios. Esto que decía Nico es otra de las cosas que se pusieron en práctica a partir de la creación del programa. Antes no existían programas provinciales de salud sexual y reproductiva, y a partir de la creación del programa nacional se empezó a articular con las provincias para que no solamente esté a nivel nacional, sino que cada provincia tenga su referente o su referente. Y también hay una línea de teléfono que es 0800 Salud Sexual, que sí. es el 0800-222-3444. La línea de salud sexual, mira, te cuento, es una línea que es gratuita, es confidencial, se puede llamar desde cualquier lugar del país, ahí nadie te va a preguntar ni cuál es tu nombre, simplemente se pregunta desde qué lugar del país estás llamando, porque a nosotros nos sirve para elaborar una estadística en base a los llamados que se reciben. Y se responden no solo consultas que tienen que ver con la salud sexual o la salud reproductiva, sino también, bueno, se responden dudas respecto de la sexualidad. Por ejemplo, si vos querés acceder a algún método anticonceptivo y no sabés a qué lugar podés acudir en tu localidad, bueno, los consultores y las consultoras de esta línea te van a orientar, te van a decir a qué lugar te podés acercar, en qué horario. Y por supuesto también se reciben denuncias por incumplimiento de los servicios. Nosotros tenemos un sistema que es el sistema de secuencias, que a través de, como te decía, el incumplimiento de, digamos, de alguno de los derechos, exactamente, claro. en estos servicios, a nosotros nos llega esa denuncia y aproximadamente en 48 horas el programa se está poniendo en contacto con los referentes provinciales para solucionar y poder garantizar el acceso a ese derecho, a ese método, a esa práctica. ¿Y cuáles son los métodos anticonceptivos que se pueden conseguir? Porque mucha gente piensa solamente en las pastillas o en los preservativos, pero hay otros. Sí, los preservativos, bueno, son uno de los métodos anticonceptivos que entrega el programa, el Ministerio de Salud, pero sí, por un lado tenemos las pastillas anticonceptivas que, bueno, sirven para impedir la ovulación, se puede tomar una pastilla todos los días, vienen en blisters de 21 o 28 pastillas, otras son las pastillas para la lactancia, que son exclusivamente para mujeres que están en el periodo posparto, exactamente, claro. y amamantando. Una vez que terminas de amamantar, enseguida tenés que cambiar de método. Por otro lado, tenés los anticonceptivos inyectables, que bueno, son digamos inyecciones que contienen hormonas que también impiden la ovulación y el efecto es similar al de las pastillas. Por otro lado está el dispositivo intrauterino, mejor conocido como DIU. Después también está la ligadura de trompas para las mujeres y la vasectomía para los varones. Y otra muy importante es la anticoncepción hormonal de emergencia, que es lo que antes era conocido como pastilla del día después. Nosotros preferimos cambiarle el nombre justamente porque no... cuanto antes se la tome esta pastilla es mejor. Claro. Si dejas pasar un día, corres, bueno, riesgo tal vez de... bajando la efectividad. Entonces, por eso tratamos de instalar que no se hable tanto de la pastilla del día después y que se hable de anticoncepción hormonal de emergencia, porque justamente se trata de... Claro, no es un método anticonceptivo de uso regular, sino que solo debe usarse como última opción anticonceptiva en el caso de que otro método haya fallado o no se haya usado algún método en esa relación. Y antes de, por ejemplo, tener, esta pastilla... no me sale el nombre. Anticoncepción de emergencia. Hormonal de emergencia. Uno va al hospital y tiene una consulta con un médico, o pueden directamente, ¿cómo es? Mira, en realidad debería ser justamente como se trata de una pastilla que es para situaciones de emergencia. El acceso debería ser casi tan fácil como con el preservativo. Claro. En realidad no, casi tan fácil como el preservativo. Estamos como, bueno, en ese proceso de destrabar algunas barreras que todavía siguen existiendo en relación a esta pastilla, porque hubo muchos mitos, muchas creencias alrededor de esta pastilla, mucha resistencia por parte tanto de la población como de ciertos equipos de salud y ciertos integrantes del sistema de salud pública a distribuir esta pastilla. Entonces, bueno, estamos tratando de que se instale con más facilidad y que una persona pueda ir a la guardia y la pastilla debería estar disponible como el preservativo. Y no hace falta ningún estudio previo, ninguna consulta previa, porque justamente es para una situación de emergencia. Claro. Y consideramos que si no se entrega esa pastilla, esa persona que fue a buscarla está en una situación de emergencia y puede correr riesgo de un embarazo no planificado. Claro. Información completa. Y como dijimos en el programa anterior y en este lo repetimos también porque hablar y saber es en parte también prevenir. En minutos seguimos hablando con Carolina y Nicolás, vamos ahora un poco de música. She was teoría, práctica, acción, reflexión, análisis, experiencia. El puente de una punta a la otra. Hola, soy Katherine Fulop. ¿Sabías que cada día más de 300 adolescentes tienen un hijo en la Argentina? Esto hace que muchas veces dejen el colegio y deban hacerse cargo de una familia desde muy jóvenes cuando no lo habían planeado, cambiando así su proyecto original de vida. Habla del tema con tus hijos para que estén informados y logren todo lo que siempre soñaron. Entra ahora en unfpa.org.ar y encontrarás orientación para hablar del tema con tus hijos hoy. Porque hablar es prevenir. UNFPA, trabajando por las niñas y adolescentes de la Argentina. Ahí escuchábamos el spot de UNFPA. Hablamos la semana pasada con Mariana Silverman, representante de la Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas, y este spot era parte de la campaña Hablar es Prevenir. Toda la información de la campaña y mucha información está presente en www.unfpa.org.ar. UNFPA es UNFPA. Sí, muchísima información ahí también, sí. para padres preguntables, como también contaba Marina el otro día. Y seguimos hablando con Carolina Pedrosa y Nicolás Linares sobre los métodos anticonceptivos. Estábamos hablando de esto. Hay muchos que no son tan conocidos, por ejemplo, sí, el preservativo y las pastillas anticonceptivas, que muchos no saben también que las pastillas uno las puede conseguir gratis en los hospitales. ¿Cuáles son los otros métodos no tan conocidos? Bueno, además del preservativo y las pastillas, como mencionábamos antes, están las pastillas para la lactancia, los anticonceptivos inyectables, que pueden ser de una vez al mes o cada tres meses. Y bueno, esta es una opción para las mujeres que viven sobre todo en lugares alejados del centro de salud. Entonces esta opción de tres meses les permite, claro, por ahí si tienen que atravesar un trayecto largo para acercarse al centro de salud, bueno, igualmente estar protegidas con un método también gratuito, por supuesto. Después, otro de los métodos es el DIU, que según el tipo puede llegar a durar de 5 a 10 años. Y lo importante de esto es que no es requisito haber tenido hijos para que las mujeres se puedan colocar un DIU. Ni tampoco haber terminado el secundario, ni tampoco tener el consentimiento de la pareja para la colocación. Eso es algo muy importante porque por lo general esta es una de las barreras que existe. Que es básicamente por desconocimiento del marco legal por parte de los equipos de salud. Entonces no es condición tampoco hacer estudios previos. Cualquier mujer que quiera acercarse a un centro de salud puede hacerlo en el Servicio de Salud Sexual y Reproductiva, o a través de una consejería en salud sexual para poder recibir más información sobre este y otros métodos. Como por ejemplo también lo son la ligadura tubaria y la vasectomía, que son métodos permanentes. Esos son definitivos. Son definitivos. Claro. Tampoco hace falta autorización ni haber tenido hijos antes. Con solo tener 18 años y asistir, como te decía, a una consejería para poder obtener esta información, se puede acceder a esta práctica. Claro, es un consentimiento informado que la persona que interesada tiene que firmar. Claro. Pero con la consejería previa, ¿sí? No es firmar un papel simplemente, sino que esa persona realmente sepa lo que está haciendo, que haya tenido la información para decidir. Porque nosotros, desde el programa, trabajando desde el marco de derechos, siempre a lo que apuntamos es a que las personas puedan tomar decisiones autónomas, informadas, porque es una forma de decidir libremente sobre su propia sexualidad y cómo ejercerla. Esto es algo que está dentro de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Y bueno, aparte de las consejerías, lo que buscan es un poco implementar estos derechos a tomar decisiones autónomas. Y en cuanto a la edad, porque vos decías 18 años para, por ejemplo, la ligadura de trompa, uh-huh, pero para otros métodos anticonceptivos, ¿a partir de qué edad se puede ir o no hay un piso de edad? No, la verdad es que digamos, se recomienda que... Sí, los métodos definitivos por ahí tan jóvenes, digamos. Claro, los métodos definitivos por ley son 18 años. Ahora, el resto de los métodos, en realidad, la ley lo que dice es que a partir de los 14 años cualquier persona, cualquier adolescente puede acceder. Si es menor de 14, se recomienda que sea con acompañamiento de algún mayor o de los padres, pero tampoco es obligatorio, digamos. Lo que se considera siempre nosotros tenemos en cuenta el interés superior del niño, ¿no? El niño, niña, adolescente, que es lo que está enmarcado en la ley. Por lo cual se considera que si un chico está acercándose a un centro de salud a pedir información o a pedir un método, es porque tiene conciencia de lo que está haciendo y porque realmente está ejerciendo un derecho autónomamente y libremente. Entonces hay que tener eso en cuenta. Y como decían, siempre es una decisión personal y una elección, como dijimos, por eso es importante remarcar esa parte. Seguimos el minuto con más puentes. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en el puente. El fin de semana anterior se realizó el 29º Encuentro de Mujeres en Salta. En el programa anterior intentamos hablar con María Irene Arecha, pero no nos salió, las comunicaciones se cortaron y no pudimos hacerlo. Estamos en comunicación con Estefanía Pesimenti, también integrante de Las Rojas. ¿Cómo estás, Estefanía? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias. Buenas tardes. Bueno, contanos un poco cómo fue el encuentro y con qué expectativas fueron y cómo volvieron. Bueno, no, en primer lugar, la verdad es que fuimos con bastantes expectativas, digamos, de que pueda salir del Encuentro Nacional de Mujeres un plan de lucha, que es a lo que, digamos, miles de mujeres están trabajando, miles de mujeres todo el país para poder... Se está cortando un poco la comunicación, Estefanía, ¿no? Te perdimos en algún momento. ¿Hola? Hola, sí, me escuchas. Ahora mejor, me parece, a ver. Hola. Sí, Estefanía, te escuchamos. No, finalmente se cortó la comunicación, parece que no podemos hablar con ninguna de las chicas. Ahora ya en minutos la vamos a intentar comunicar. Y como dijimos, el encuentro se realizó en Salta y el próximo encuentro estaba planificado, como dijimos el otro día también, para la ciudad de Mar del Plata. Así que un encuentro que va a seguir respetando este espíritu federal. Sí, más cerca también para que muchos más puedan acercarse. Así es, cerca de 40.000 personas asistieron al encuentro y 30.000 casi en el cierre. Y como los temas de discusión fundamentales fueron la legalización del aborto, la eliminación de la violencia de género en todas sus formas, reclamando más sentidos y unánimes. Bueno, a ver, estamos en comunicación con Estefanía, perdón. Ahí estamos, Estefanía, ¿te escuchamos? Sí, ahora sí, perfecto. Ahora sí. No, esto te contaba que en realidad hablamos con muchas expectativas, porque es la única instancia donde nos juntamos miles de mujeres de todo el país, y que miles de mujeres van a pasar, pero se encuentran para discutir el plan de lucha, y a nuestro estudio y a nuestros barrios, con un plan de lucha para continuar durante todo el año, en realidad. Así que eso fue un poco de expectativa, digamos, y ahí sacamos el encuentro, la movilización el 25 de noviembre, que es el día contra la violencia hacia las mujeres. Así que vamos a estar el 25 de noviembre, de paso le dejo la invitación a todos, movilizando a Plaza de Mayo contra la violencia hacia las mujeres y también para exigir al gobierno nacional la aprobación del proyecto de ley de interrupción voluntaria de embarazo, la aborto sea legal en todos lados, en todos los hospitales, y que sea legal, seguro, libre y gratuito. Perfecto. Estefanía, y también salió en algunos medios la noticia de que en una de las charlas que estaba Rocío Guirat y Manuela Castañeira, de nuevo más, también de Las Rojas, que las agredieron en una de las charlas. ¿Qué es lo que pasó? Sí, así es. En realidad no fue en la charla, sino fue en el acto de apertura donde... Bueno, la comisión organizadora no permitió que Rocío Girat, que es una joven luchadora, una gran luchadora, que bueno, que todos en realidad conocemos el caso de ella, no permitió que nos pueda subir al escenario, digamos, para contarnos a todas las mujeres que estábamos ahí presentes su lucha, que en realidad fue eso lo que nos quiso transmitir Rocío y fue eso, digamos, lo que nos transmitió después en todos los talleres, la gran lucha que viene llevando adelante hace años. Y bueno, la comisión organizadora la ha recibido a los golpes, digamos, tanto a Rocío como a nuestra compañera Manuela Castañeda, que también es una reconocida luchadora por los derechos de las mujeres, y le hicieron un gran cordón, la han bajado del escenario a los golpes, o sea, literalmente a los golpes, a los empujones, lo cual, digamos, nosotros hemos salido a repudiar en absolutamente todos los talleres del Encuentro de Mujeres, porque nos parece que no podemos permitir eso, y que el encuentro es de todas, y que no podemos permitir que un grupo, que la comisión organizadora, digamos, reciba los golpes a las mujeres que luchan todos los días. Perfecto. Bueno, contanos un poco entonces, el 25 de noviembre nos dijiste la marcha por el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Sí, así es. La próxima actividad. El 25 está la movilización contra la violencia hacia las mujeres, así que eso, lo invitamos a todas a participar. La movilización va a ser el Congreso a Plaza de Mayo, el 25, para poder levantar también la bandera de la legalización del aborto, el aborto libre, legal, seguro y gratuito en los hospitales. Bueno, finalmente se cortó la comunicación. Pero tú has hecho la invitación igual para el 25 de noviembre a la marcha. Estábamos hablando con Estefanía Pesimenti y la vamos a llamar ahora para saludarla y agradecerle la comunicación, seguramente fuera del aire, pero estaba difícil la comunicación ahí con los celulares y demás, pero bueno, queríamos tener también su voz al aire. Seguimos ahora, ¿qué les parece si con un poco de música? El mundo se construye desde distintas miradas. El Puente. Un lugar para encontrarse. Estamos escuchando en el puente Young Folks de Peter Byung and John. And we don't care about the old folks. está menstruando. ¿Puede quedar embarazada? Para ponerle un DIU, ¿necesito autorización de mi mamá? Pedí preservativos en la salita, pero no me dieron porque dijeron que soy chica. ¿Dónde los puedo conseguir? Si un día no toma la pastilla, ¿puede quedar embarazada? Para mil preguntas hay una respuesta. 0800-222-3444. Línea Salud Sexual. En todo el país, gratis y confidencial. ¿Cuál es tu pregunta? Ministerio de Salud de la Nación, Presidencia de la Nación. Campaña realizada con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Argentina. Tenés derecho a la salud, tenés derecho a la información. Bueno, ya estábamos escuchando el spot del Ministerio de Salud sobre este 0800 Salud Sexual. Así es. Que donde uno puede llamar y poder hacer cualquier consulta que tenga sobre el tema. Y estábamos hablando antes de las campañas y las cosas que con las que uno puede saber cómo prevenir un embarazo. Se ha cambiado el paradigma, digamos, en cuanto a comunicación y a relacionar la salud sexual también con el placer. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue ese cambio? Bueno, este cambio se vino dando a partir del 2010, en el que se decidió cambiar la imagen institucional del programa. Y bueno, todo esto se plasmó en los materiales gráficos, en los spots radiales y de video también. Y como te decíamos al principio, tiene que ver con la idea de separar, por un lado, reconocer la diferencia entre los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Porque para nosotros lo que es central es poder separar la sexualidad de la reproducción en nuestro discurso. Entonces, a partir de esa premisa, definimos tres conceptos claves para trabajar que tienen que ver con la afectividad, el placer y el disfrute como emociones ligadas a la sexualidad. Por otro lado, autonomía y autodeterminación, es decir, que cada persona pueda tomar las decisiones sobre su propio cuerpo y pueda vivir su sexualidad, eligiendo de qué manera. Y por último, el derecho a la atención de la salud sexual y la salud reproductiva, con calidad, buen trato y confidencialidad en la atención. Ahí nos contaba, hablamos fuera del aire, el tema de incluir también el deseo y el placer en la parte sexual también. Hace unos días yo le contaba en el programa 189 del Puente, Marcelo Celarrayán del Ministerio de Educación vino al programa y nos compartió también el Programa Nacional de Educación Sexual Integral del Ministerio, que tiene propiamente el Ministerio de Educación. Y ustedes en la parte comunicacional también, acá nos trajeron varios folletos, artículos y demás. Y en la página también está todo subido para todas las personas para que lo puedan bajar y descargar y usar también. ¿Cómo es el trabajo cuando viajan, cuando van al campo y la articulación con la gente del día a día? Bueno, depende con quién trabajemos, ¿no? Nosotros tenemos diferentes líneas de trabajo, trabajamos mucho con equipos de salud al interior de lo que es el sistema de salud, brindando como asistencia técnica para la organización de los servicios que tengan atención en salud sexual y reproductiva, por claro. ejemplo. Y si no, también tenemos una línea de trabajo directamente con la población, que es más de promoción comunitaria, que tiene que ver esto con difundir los derechos sexuales y reproductivos, que se conozca la ley, que se conozca el programa, que sepan cuáles, que la gente sepa cuáles son sus derechos, qué es lo que puede reclamar cuando va a un centro de salud, que sepa cuáles son los métodos gratuitos. Y para esto tenemos diferentes dinámicas y diferentes herramientas para trabajar, algunos directamente con población en lugares específicos, y si no, tratamos más que nada de apoyarnos en lo que son las organizaciones territoriales, que son claro. en definitiva las personas que están en el barrio, que conocen la realidad, que saben cómo transmitirla. Nosotros trabajamos mucho capacitando promotores de salud, por ejemplo, en las organizaciones o en los territorios, que son los que después van a replicar todas estas cuestiones a través de... Nosotros lo que tratamos de transmitirles son las herramientas nuestras, ¿no? Para que claro. ellos sepan cómo dar un taller, por ejemplo, de salud sexual y reproductiva. Para esto tenemos algo muy novedoso que se presentó hace 2 semanas más o menos, que es el kit para la realización de consejerías y talleres de salud sexual y reproductiva, que fue un trabajo que hicimos durante todo el año pasado, que estuvo muy bueno porque fue un trabajo a nivel federal, se convocó de todo el país, se convocaron equipos de salud, no necesariamente médicos, y cuando hablamos de equipos de salud nos referimos a personas que trabajan en salud, no son solo médicos y médicas. Se convocó a todas estas personas que trabajaban directamente con la población dando consejería, pero tratamos como de darle como una sistematización un poco más institucional, y lo que hicimos fue poner en juego, digamos, todas las herramientas y las dinámicas que ya teníamos, las desarmamos y las como que las volvimos a armar con el aporte de todas estas personas. Entonces fue una construcción bien federal, porque realmente hicimos 3 encuentros el año pasado, uno de NOA y NEA, uno de Patagonia y Cuyo y otro del centro. Entonces todas las regiones del país pudieron aportar, y bueno, el producto fue un kit que viene con un manual de guía para la persona que da el taller, con diferentes dinámicas, juegos y formas de transmitir todos estos temas. Y bueno, por ahí está separado por temas, por edades, según con la población con la que se trabaja, y eso está todo disponible para que se pueda bajar de la página. Y el kit está cargado en la página del ministerio para poder bajarlo. Está todo en digital. Después, bueno, cada persona, cada organización verá de qué manera, con qué recursos cuenta para ir imprimiéndolo, ir bajando lo que necesita, todo, porque eso, bueno, ya lo manejará cada... ¿Y qué herramienta usa también? ¿Cuál es la más adecuada? ¿Y qué trae? ¿Folletería? ¿Trae juegos? También me decías, ¿qué tipo de juegos tienen? Sí, tienen láminas gigantes, hay tableros de juegos también. Te puedo nombrar algunos, como por ejemplo la carrera de la sexualidad. Por otro lado, hay otro juego que se llama Escaleras y Toboganes, que bueno, también es un tablero en el que vas recorriendo y por ejemplo podés responder preguntas acerca de sexualidad, salud sexual, salud reproductiva. También hay otras tarjetas, sí, hay otras tarjetas que tienen que ver con derribar falsos mitos y falsas creencias, entonces son tarjetas de verdadero o falso. También hay otras que tienen que ver con realizar prendas, por ejemplo cantar una canción que hable de la sexualidad o nombrar 5 formas de llamar a los genitales masculinos o femeninos. Hay tarjetas en las que todos los participantes del juego debaten. La verdad que entre este y otros juegos estamos muy, muy contentos y contentas con el resultado, porque bueno, como te decía, para nosotros el desafío es poder brindar estas herramientas a los equipos, a las organizaciones, para que puedan promover el acercamiento de las personas con las que trabajan al sistema de salud. Y creemos que bueno, esta dinámica de taller a través del uso de elementos lúdicos es la mejor llegada que tenemos para la población, y sobre todo también con adolescentes y jóvenes. Claro, esta incorporación también del componente lúdico, me imagino que va derribando algunas barreras, algunas vergüenzas o miedos que hay frente a estos temas a veces. Sí, tal cual, sí, porque no son temas que se puedan abordar como cualquier otro. Claro, directo. Para si das una clase, porque la verdad es que son... Primero hay que empezar por mirarse uno mismo, por movilizarse. Son temas que en general nos pasa mucho, que vemos cuando trabajamos sobre todo con equipos de salud, que hablan de los problemas de los jóvenes o de los otros en relación a la sexualidad, como si si todas las personas no tuviéramos sexualidad, ¿no? Como si ellos mismos no estuvieran atravesados por todas estas cosas. Entonces lo que facilita la dinámica de taller y la dinámica lúdica es esto de, bueno, mirarse uno mismo y ver dónde uno está parado en relación a estos temas, para después poder replicar y poder transmitir. Hablaban ahí un poco de los mitos, verdades y mentiras y demás. Con el tiempo y la experiencia que les da, digamos, ¿cuáles son los puntos más flacos a veces en la formación y en el desconocimiento de algunos de estos métodos? Y esto por ahí que hablábamos antes. Lo que mencionábamos antes, sobre todo con la pastilla de anticoncepción de emergencia, es como el puesto número 1 de, claro, de los falsos mitos. Porque la falsa creencia tiene que ver con que la pastilla es abortiva, y en realidad no lo es. El mecanismo de acción que tiene es aumentar el medio, digamos, el flujo dentro de la vagina, para espesar ese flujo y que los espermatozoides no puedan llegar a fecundar el óvulo. Claro, o sea, es preventivo, ¿no es? No es abortiva. Si el embarazo ya se produjo, esta pastilla no tiene ningún tipo de efecto ni acción maligna sobre el feto. Hay mucho también mito en cuanto a esto de que, bueno, se escucha mucho esto cuando trabajamos con equipos de salud, que bueno, las adolescentes la usan como un método regular. Y lo que nosotros tratamos de hacer hincapié es que sí, evidentemente, si un adolescente viene y una vez por semana está pidiendo la pastilla del día después, es porque evidentemente no ha tenido una consejería adecuada en la cual le informaron sobre todos los otros métodos que hay. Hay algo que está fallando por parte también del sistema de salud. Claro. Entonces, y la verdad es que si toma la pastilla una vez por semana no le va a pasar nada. Digamos, ese es otro de los mitos que hay. Pero bueno, tratamos de hacer hincapié mucho en esto de la consejería integral, porque algo está pasando. Si hay un adolescente que está viniendo todas las semanas a pedir la pastilla del día después o la anticoncepción de emergencia. Y después también en relación al DIU, también hay muchos mitos, hay muchas creencias. Esto que decía Nico anteriormente, de que en algún momento se pedía el consentimiento de la pareja, por ejemplo, sigue pasando en algunos lugares, se cree que las mujeres tienen que haber tenido hijos para usar un DIU o tienen que tener cierta edad, y la verdad es que no es necesario. No es condición necesaria. Eso es una de las cosas, como de los mitos más instalados. Bueno, seguimos hablando en los minutos que nos quedan ya de programa con Carolina y Nicolás, pero antes un poquito de música ahora con los Red Hot Chili Peppers. www.facebook.com/elpuenteradio. Cerramos el puente. Le agradecemos a Carolina Pedroso por haber venido, a Nicolás Linares, muchas gracias por haber asistido al programa. Forman parte del Programa Nacional de Capacitación de Salud Sexual y Procreación Responsable, perdón, del Ministerio de Salud de la Nación. Toda la información y todo lo que estuvimos hablando está cargada en la página del Ministerio, www.msal.gov.ar/salud-sexual. Exacto. Ahí encuentran todo. Sí, hay folletería, toda la información digital y bueno, todo lo que tiene que ver con el programa. Perfecto, le agradecemos por haber venido al programa. Laura, nos saludamos y nos encontramos en el próximo programa para compartir otro puente juntos.